palomita celeste y blanca vino a descansar sobre mi balcón. Trajo semillitas de sol y viento para que las siembre en mi corazón.